Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, muy buenas tardes. Yupe Chang, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Lunacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Y también ese encuentro con los pueblos del Caribe, Latinoamérica y del mundo. Por supuesto que se transmite a través de la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Y iniciaré recordando nuestra memoria histórica. Un 15 de noviembre de 1922, en la ciudad de Guayaquil, durante una huelga general de trabajadores, el ejército reprime brutalmente, causando una gran mortandad entre los manifestantes. Las oligarquías costeñas, los poderes políticos de esa época, fueron cómplices y encubridores de los asesinatos cometidos contra el pueblo indefenso y desarmado, que solamente reclamaba mejores condiciones de vida. Joaquín Gallegos Lara recoge en su novela Las cruces sobre el agua con gran realismo lo sucedido. Sin embargo, en su tiempo esta noticia fue distorsionada por los medios de comunicación y en especialmente el diario El Comercio, ocultando el número de muertos o de lo que realmente estaba sucediendo a la opinión pública, como lamentablemente aún esas prácticas continúan en el país. En la emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con los pueblos del mundo que aún buscan su autodeterminación. Pueblos dignos como el saharaui y palestino que mantienen su lucha por su independencia y por el respeto a la vida para que no se sigan violentando, vulnerando sus derechos que a diario son violentados por colonias y monarquías que persiguen, matan, encarcelan, agreden sin contemplación alguna a niños, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, todos a quienes les signifique un obstáculo para su acometido cruel y criminal. Acechando a una población indefensa que viven en campos de refugiados porque sus territorios fueron tomados por quienes se creen con el derecho de hacerlo o decirlo, porque tienen el amparo del imperio norteamericano y sus aliados europeos. Diariamente estos pueblos como el saharaui palestino tienen que defenderse de los poderosos, entre comillas, que ponen minas, explosivos o construyen murallas separando territorios ocupados, como Marruecos, que se niega al referéndum solicitado por el Frente Polisario y el pueblo saharaui, que espolea sus recursos naturales que les pertenece, o el gobierno sionista asesino de Israel sigue matando a diario a la población inocente de Palestina con armas versus piedras, sin ningún tipo de respeto a la vida, a las normas internacionales, que rompe cada vez que le da la regalada gana a Israel, que mantienen sitiados al pueblo palestino en la franja de Gaza en condiciones inhumanas y precarias. Todo corresponde a los intereses económicos de las transnacionales del mundo que rigen las economías y de los grandes fabricantes de armas que quieren cada vez más guerras y muerte con las más crueles prácticas fascistas de la historia. El pueblo saharaui y palestino son pueblos de una incansable lucha por su autodeterminación. Son pueblos dignos que tienen el derecho a lo más sagrado que tenemos, derecho a los seres humanos, a que se respete su vida y que se haga justicia. Doy la más cordial y fraterna bienvenida, como siempre, al programa, a un amigo y compañero del Ecuador, del mundo, como es el compañero Abdallah Chadad Brahim, encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en el Ecuador. Esta tarde hablaremos de poesía, cultura, cine saharaui, a propósito de la participación de la Embajada de Saharaui en Ecuador en la 11ª edición de la Feria Internacional del Libro Ecuador 2018, que se abrió justamente la semana pasada y que concluirá este fin de semana. La poesía saharaui estará presente este próximo viernes 16 de noviembre con el coloquio La poesía saharaui en el norte de África y el cineforo con la proyección de la película Raíces y clamor, a partir de las 2 de la tarde en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, que es donde se está desarrollando la Feria Internacional del Libro, en la Sala César Dávila Andrades, en el segundo piso, por si acaso. Y también esta actividad es también parte de la conmemoración de los 35 aniversarios de las relaciones diplomáticas de amistad entre estos dos pueblos hermanos como es Saharaui y Ecuador. Saludemos por el momento, muchísimas gracias querido compañero Abdala, este es su casa y para nosotros siempre es un gusto contar con su valiosa presencia, bienvenido. Muchísimas gracias Yomak por invitarme, no sé cuántas veces me has invitado a tu programa y desde luego que para mí es un honor y es un gusto estar en su programa. Para hablar de la lucha del pueblo saharaui y hablar también de todo lo que acontece en la problemática del Sahara Occidental. Así es, son fechas, como dijimos en anteriores programas, fechas muy importantes, porque ahí se va a determinar mucho lo que solicita y viene solicitando. La ocupación 40 años atrás por la monarquía marroquí, que hasta vergüenza decir monarquía en estos tiempos y en este siglo, digo yo, y sobre todo el referéndum más de 25 o 27 años, ya va a ser, querido compañero Abdala, 27 años pidiendo el referéndum al cual se niega Marruecos. Bueno, de igual manera, esta tarde doy la fraterna bienvenida y nuestra siempre solidaria bienvenida a otro gran amigo del programa como es Maher Saad. Él es palestino, residente en el Ecuador, miembro del Comité de Solidaridad con Palestina. Hoy justamente, hoy 15 de noviembre, los palestinos celebran la proclamación de la Declaración de Independencia. Pueblo que sigue siendo asesinado por el gobierno sionista, fascista de Israel, no hay otro nombre, queridos amigos, con prácticas al más estilo fascista al cual fueron víctimas el pueblo judío. No tenemos memoria ni historia. Analizaremos la situación actual del pueblo palestino y el rompimiento del cese al fuego como de parte de Israel, que no es nada que nos sorprende, cada que le da la regalada gana, es otro país que, amparado por el imperio norteamericano, sigue asesinando diariamente al pueblo palestino. Y las organizaciones internacionales, a medias, nadie se preocupa, ¿no? De la forma cobarde y miserable, queridos amigos, aunque les moleste a algunos la forma que me expreso, cobardes y miserables al matar a gente inocente y estar y tenerlos sitiados, como lo dije, en la actualidad. Bueno, para ello quiero darle la bienvenida también al Maher y contamos con la presencia de un catedrático, un profesor, un historiador. Es el maestro Jaime Torres, profesor de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Salesiana de Quito y bueno, y también conferencista, un gran investigador y conocedor, no solo de la historia de nuestro país, sino también de esa historia que no nos fue contada y fue contada de acuerdo a los intereses de la geopolítica, tanto nacional, regional y mundial. Saludemos, mi querido Maher, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Yomak, buenas tardes, queridos ecuatorianos, queridas ecuatorianas. Es un placer nuevamente, Yomak, te agradezco la gentil invitación. Es nuestra segunda casa aquí y vamos a compartir con tu público informaciones muy interesantes. Así es, bienvenido y también saludamos con el profesor, el maestro Jaime Torres, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir este espacio, conversar, dialogar, pero por sobre todo dar algunos elementos para poder comprender cómo se construyen los relatos ahora sobre los otros. Así es, y que sean reales, por supuesto, ¿no? Porque realmente esa distorsión de lo que realmente pasa en cada país es grave y eso crea en el imaginario colectivo de los pueblos, de la gente que solo se informa a veces con la mala información o la distorsión de los medios de comunicación, aliado a esos intereses, se crea falsas verdades y no comprendemos. Por eso es importante y les agradezco que estén ustedes aquí esta tarde. Bueno, vamos rápidamente a iniciar

Soy Abdallah Shaddad Ibrahim, encargado de negocios de República Árabe Saharaui Democrática. Aprovecho esta oportunidad para agradecer y mandar saludos a la compañera Yumak Ortiz, directora del programa Trazos de Nuestra Identidad, por su acompañamiento a la lucha justa del pueblo saharaui, y no solamente al pueblo saharaui, sino a todos los pueblos amantes de la paz y la justicia. Y tengo plena seguridad de que seguirá acompañando al pueblo saharaui hasta que logra su libre determinación y logra la libertad y la independencia. Trazos de Nuestra Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Bueno, vamos directo al segmento, ya después vamos a ir al corte musical, que se me pasó, queridos amigos, a veces pasa eso. Muchísimas gracias a Ana, a Isabel y a Francisco Toscano, que están ahí ya conectados al Facebook Live. Muchísimas gracias. Reiterar la bienvenida a un gran amigo del programa, al compañero justamente Abdallah Shaddad Ibrahim. Yo no sé por qué nunca le decía Shaddad. Ha sido su apellido y sí. Yo le decía por su segundo apellido, disculpe, querido compañero Abdallah, tengo problema con los nombres realmente. Compañero Abdallah Shaddad Ibrahim, encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática acá en el Ecuador. El tema que nos atañe, primero ver cómo siguen las luchas del pueblo y la causa saharaui por la autodeterminación, las querellas presentadas ante la Haya, que justamente la organización de la ONU va a dar justamente lo que opina ante las querellas, ante lo denunciado por la República Saharaui, justamente en el mes de diciembre ya tendrían una primer avance de lo que está pasando y de lo que puede pasar y la posición de los dos países, sobre todo. Compañero Abdallah. Muy buenas tardes a todos los oyentes del programa. Quería, antes de entrar en el kit del problema, o más bien el kit de las negociaciones, recordar un breve referencia a la historia del conflicto. La problemática del Sahara Occidental como un problema de descolonización y como un problema del derecho a la autodeterminación de su pueblo está agendada en Naciones Unidas desde 1963. Hubo 16 años de guerra contra Marruecos, ya que tiene ocupado el territorio desde 1975, después de la salida de España, ya que España era la metrópoli del territorio. Y en 91 se firmó, bajo plebiscito de Naciones Unidas, un cese del fuego bajo la condición que se realiza ese referéndum de autodeterminación que la comunidad internacional lo exigía desde 1963. Pero lamentablemente hasta hoy este referéndum no se ha realizado. Y por tanto, como todos los años, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne cada abril para debatir sobre el conflicto del Sahara y como cada año saca una resolución de que hay que celebrar este referéndum de autodeterminación, pero Marruecos, con el apoyo de Francia, siempre pone una piedra en el camino para realizar o llevar a cabo este referéndum. El 31 pasado de diciembre, o sea, de octubre, otra vez se reunió el Consejo de Seguridad, otra vez renovaron la misión de Naciones Unidas para referéndum en el Sahara Occidental, que se llama la MINURSO, y otra vez también llamaron a las partes para que se sientan a negociar para llegar a una solución pacífica, que ambas partes, o sea, una solución aceptable. Desde cuando el invasor tiene que ponerse de acuerdo con el invadido para ponerse de acuerdo a llegar a una solución, aceptable entre las partes. Y pacífica, ¿no? De todas maneras, si nuestro pueblo, después de dejar las armas, tendió la mano a la paz, lucha pacíficamente, lucha en las calles ocupadas por el Marruecos, la población civil nuestra en el territorio ocupado del Sahara Occidental sufre diariamente terribles violaciones de derechos humanos, flagrantes de violaciones de derechos humanos. También el territorio sufre expolio feroz de los recursos naturales. Pero seguimos luchando. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó de que el próximo 6 y 7 de diciembre las partes se sientan en Ginebra para negociar en una mesa de negociaciones a ver si llegan a una solución pacífica. Esperamos que estas próximas negociaciones lleguen a un puerto, ya que las negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos están obstaculizadas desde el 2012. O sea, desde el 2012 las partes no se sientan a negociar. Y no es por problema nuestro, o sea, de los saharauis, porque siempre hemos pedido a Naciones Unidas, hemos pedido a la otra parte, Marruecos ocupante, que se siente con nosotros a negociar. ¿Y qué dice Marruecos? Pero, ¿se niega? Se niega porque para ellos el referéndum de autodeterminación solamente tiene que tener una sola opción, o sea, la autonomía. No. ¿Y desde cuándo la autonomía la da alguien que es propietario del territorio? Así es. Marruecos es invasor. Marruecos es ocupante. Y por tanto, hay que dar opción al pueblo para que decida su futuro. O sea, entre independencia y otras cosas más. Nosotros hemos aceptado la otra opción, que es la autonomía, pero que sea una de las opciones que puede el pueblo decidir su futuro. O sea, independencia y autonomía, como ellos proponen, e incluso anexión. ¡Qué horror! O sea, hemos tendido la mano a la paz, hasta no podemos. Pero hasta hoy Marruecos no acepta la celebración de este referéndum de autodeterminación. ¿Pero por qué esta opción o esta oposición de Marruecos? Gracias a Francia. Porque Francia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, sigue obstaculizando con Marruecos, sigue apoyando a Marruecos y, por tanto, aplica la política de doble rasero. Por una parte, defiende los derechos humanos y provoca guerra, como pasó en Libia, y por otro lado, no apoya el derecho de autodeterminación, ni siquiera apoya de que la misión de Naciones Unidas en Sahara tenga la facultad, la función de vigilar los derechos humanos. Es la única misión de Naciones Unidas en el mundo que no está dentro de sus funciones, la vigilancia de los derechos humanos. Y realmente toda una violación continua, y el pueblo saharaui sigue ahí digno, firme, pero también relacionándose con otros pueblos del mundo para que conozcan su causa y que de alguna manera nos solidaricemos por justicia, por esa justicia que corresponde histórica. Y realmente todo el expolio económico de los recursos naturales, pesqueros, como hemos hablado en otros programas, es en beneficio también eso. Por eso Francia también sigue upando esta invasión que ya lleva más de 40 años el pueblo saharaui. Bueno, vamos a irnos a un corte musical y vamos con música saharaui. Vamos al corte 2, mi querido Oscar. Y enseguida regresamos. Muchísimas gracias. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. الليل اختير نقولولك الريم معايا سرداني الليل اختير نقولولك الريم معايا سرداني Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, seguimos con el compañero Abdala, justamente encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharaui, democrática en el Ecuador. Estábamos haciendo justamente un análisis de las luchas y de la historia, del por qué la lucha y por qué piden el referendo. Pero bueno, también les decía que íbamos a hablar de poesía en esta tarde maravillosa, junto a este encuentro con estos dos pueblos excepcionales, dignos, como es el pueblo saharaui y el pueblo palestino. Y justamente el día viernes, mañana, a 16 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, va a realizarse en el segundo la planta, queda, y que justo se desarrolla la Feria Internacional del Libro 2018, se va a realizar este coloquio justamente. Que es de poesía saharaui del norte de África, así se intitula este coloquio, donde van a participar obviamente varios amigos de la solidaridad, comunicadores, etcétera, pero sobre todo rescatar esa y visualizar esa maravillosa poesía saharaui. Los saharauis dicen que nacen declamando poesía, son poetas natos, y justamente va a haber autores maravillosos. Una de ellas es la Sara Hasnaoui, y me voy a permitir leer el poema que es espectacular, que es El silencio de las nubes, y es justamente parte del repertorio de este recital de poemas que va a haber el día de mañana. Y dice así: El silencio de las nubes. A las nubes no les quedan pastores, nómadas taciturnas tras los rebaños de dromedarios, las risas de los niños, los frics de los jaimas, los pozos verdes y las melfas cantarinas. Todo es distinto. Se fueron y vino en silencio a cubrir la infinidad de narcótica pausa. Adormece al frío, al viento, enmudece, vacío en la mirada, en la palabra, intención. No queda nada. La sombra de las nubes consuela a una huérfana acacia. Justamente es un poema de El silencio de las nubes, justamente a esos hombres del desierto del Sahara Occidental, que han sido justamente sembradores de lluvia y de semilla, como yo digo siempre. Compañero Abdala, justamente este viernes, como yo mencioné, va a haber este coloquio intitulado La poesía saharaui en el norte de África. Coméntenos un poco, ¿qué tal la Feria del Libro? Me dicen que está muy buena la Feria del Libro. Ha habido muy buena participación de varias editoriales, de varios países amigos. En el caso también el pueblo saharaui está presente. Y podremos conocer a los poetas saharauis y también esta proyección del documental que va a realizarse justamente el día de mañana. Pues en el marco de esta feria maravillosa, la Feria Internacional del Libro y la Lectura, la Embajada Saharaui, en cooperación con el Ministerio de Cultura, va a realizar un coloquio sobre la cultura saharaui, principalmente sobre la poesía y la música saharaui, y también la exposición de un documental que se llama Raíces y Clamor, que habla de la diáspora saharaui, de este viaje largo, de la separación de los jóvenes y de sus familias que viven en Europa, principalmente en España. Y también ofreceremos también una degustación del té saharaui, el té tradicional saharaui, que es el té verde. Y muy delicioso, por cierto. Y por tanto, desde aquí extendemos la invitación a todos los ecuatorianos, a todos los amigos y amigas, para que participen con nosotros en este coloquio, para que también disfruten de estas bonitas poesías del desierto de Saharaui, que habla de la lucha, que habla del amor, que habla de la naturaleza y de la nostalgia también. Y de la añoranza, de la añoranza y de que vuelvan a ocupar, a volver, que vuelvan a sus tierras. Que hablan de la libertad y el anhelo del pueblo saharaui a la libertad y a la independencia. Y sin duda será un coloquio bonito y por tanto esperamos que todos los oyentes puedan acudir, seguramente estará llena la sala. ¿Qué poema, qué poetas vamos a poder conocer a través de este recital, de este coloquio de poesía? Los poemas que vamos a disfrutar en este coloquio es un grupo de jóvenes saharauis que se llama Generación de la Amistad. Escriben en español, que ¿no? Todos hacen sus poesías y escriben también en español. Como Bahía, como Zahra Hasnawi, como el Imam, como Salek, todos son jóvenes saharauis que viven en la diáspora, la mayoría viven en España, y por tanto este grupo de jóvenes han sacado unos cuantos libros de poesía como un colectivo de autores. Doctores que tienen una exquisita poesía realmente, y su nivel narrativo es maravilloso, así que no se olviden el día de mañana, donde está desarrollándose la Feria Internacional del Libro 2018, Ecuador 2018, justamente en la sala César Dávila Andrade, que queda en el segundo piso, va a realizarse justamente este coloquio de poesía saharaui del norte de África. Así que cordialmente invitados, es a partir de las 2 de la tarde, y de paso se quedan y se dan una vuelta por conociendo y qué importancia tiene la lectura para nuestros pueblos, para los seres humanos. Es importante, es uno de los mecanismos para conocernos, reconocernos e integrarnos con los demás pueblos del mundo. Compañero Abdala, muchísimas gracias. Gracias, compañero Abdala, por Abdala Chadat Rajin, encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Yomak. Gracias por invitarme a su bonito programa, y esperamos volver otra vez, como siempre, al programa Lazos con la Identidad. Así sea y así será. Ya son parte ustedes, por supuesto, de este programa de Trazos de Nuestra Identidad. Gracias. Bueno, vamos a hacer otro corte musical para ya ir a hablar con el tema de Palestina. Y hacerles un acuerdo que está el maestro Jaime Torres, profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad Salesiana de Quito, y también el compañero Maher Saad, que es miembro del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Bueno, vamos con música saharaui. شهيد انا الدولة معنا اعلى عدد شهيد انا الدولة معنا موسيقى promocionales y publicitarios en Radio CCE. Su sonido. Su historia. Amigas y amigos, les invitamos al concierto del año, al 13º Festival del Requinto en homenaje a Homero y Dro. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre del presente año a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Estarán presentes los virtuosos maestros y mejores exponentes del requinto. Anderson Burbano de Colombia. Víctor Armijos Robles. Mario Andrés Gutiérrez. Carlos Falconí. Y Telmo Medina. Los esperamos y que viva Quito. El encuentro ha llegado. Las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. De la historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Trazos de nuestra identidad. Un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Bueno, reiterar la bienvenida al Máger Saad y al profesor Jaime Torres, un conocedor importante de la historia del Ecuador, pero también él es psicólogo clínico, psicólogo social. Y eso es lo que nos va a poder permitir analizar cómo se desarrolla este mundo tan violento y sobre todo que es en base a los intereses económicos dentro de la geopolítica mundial, ¿no? Pueblos tan violentados, asesinados todos los días los seres hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, palestinos, en la franja de Gaza. Realmente nadie dice nada, como lo digo siempre, y deberíamos aterrarnos los seres humanos de tanta violencia ante el pueblo, contra el pueblo palestino, pero sobre tanta miseria y tanta cobardía, porque es un pueblo inocente que tira piedras, se defiende con piedras versus balas, versus fusiles, ver sus armas, ¿no? Entonces, justamente, reiterar, mi querido Máger, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Justamente hoy se conmemora, el 15 de noviembre, los palestinos celebran la proclamación de la Declaración de Independencia. Y como digo, pero sin embargo, independencia, entre comillas, porque el pueblo palestino sigue siendo asesinado vilmente. Acá, mijo. Buenas tardes, nuevamente, gracias, Xiomara. Bueno, voy a contestar primero a tu pregunta para dar un poco de antecedentes de la historia atrás. Resulta que actualmente, no solamente desde este momento, sino desde los últimos años, Gaza, particularmente la franja de Gaza, donde es la zona más poblada, más densidad de población tiene en el mundo, vive como el conejillo de Indias con el cual practican los israelitas o el ejército fascista israelí cualquier tecnología nueva en armas. Lo usa el pueblo de Gaza, el pueblo palestino de Gaza, para experimentar armas nuevas, para justificar su tradicional y vieja definición del terrorismo. Y por el otro lado, le interesa muy bien, y es de le interesa muy bien al gobierno israelí no acabar, si es que si fuese el caso, con el terrorismo palestino, ¿no? Porque dicen Hamas y los palestinos son los terroristas, entonces cualquier persona que pelearía con... Era manifestando eso los israelitas, ¿no? Si es que es un terrorista y tú lo superas en fuerza bastante, entonces ¿por qué no acabas con ese terrorismo una vez? No lo hacen, porque siempre venden esta idea al mundo occidental, a los medios, de que el palestino es el terrorista, y miren, nosotros somos los humanos. Justamente en este ataque cobarde, el último a Gaza, anteayer, creo que ha renunciado a su cargo el ministro de Defensa, que es un moldavio radical, bastardo, disculpen la expresión, que vino desde Moldavia para ocupar tierras palestinas que no son suyas. Y él renunció a su cargo como ministro de Defensa porque exige a su primer ministro matar más, no, nuestro golpe. Y ocupar más, ¿no? Seguir ocupando más territorio. Pero Netanyahu, como un viejo sapo, también sabe que no debe acabar con la resistencia palestina de una sola vez por todas, sino también quiere dar espacio también al terrorismo, entre comillas, palestino. Para justificar. Entonces, por un lado, es una comparación muy superficial. Si Colombia quisiera acabar con un narcotráfico, lo haría dentro de poco tiempo, pero no lo hace para seguir recibiendo las ayudas económicas de Estados Unidos. Y hay otros intereses. Y hay 3 mil millones de dólares que anualmente van destinados del gobierno norteamericano a Israel, y tienen que ser justificadas por la lucha contra el terrorismo. Entre comillas. Entonces, si acabas con el terrorismo palestino, ya no se justifican estos dineros del impuesto del ciudadano norteamericano. Entonces, lo que pasa es que el palestino ya aprendió a convivir con esa situación, y últimamente también escuché una expresión de un joven palestino herido por una bala. Si los israelitas y los gringos quieren vernos de rodillas, que vengan a la hora cuando rezamos, ahí nos arrodillamos ante Dios y nadie más. Entonces el pueblo palestino de Gaza es un pueblo muy digno, sabrá defenderse, sabrá sobrevivir, porque hoy en día sobrevivir ya es existir también, no solamente vivir. Existir en las condiciones en las que se encuentra y le ha llevado esta intervención del sionismo fascista del gobierno de Israel. Obviamente con la bendición y con la ayuda de Estados Unidos y con los nuevos aliados dentro del nuevo orden político del Medio Oriente, porque Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, Omán entraron también dentro de ese nuevo orden, estableciendo nuevas relaciones diplomáticas con Israel, y también particularmente Arabia Saudita es la parte más interesada en lo que sucede hoy en día en Gaza, porque como asesinaron cobardemente y tontamente a un periodista opositor de manera escandalosa, toda la opinión pública, hasta del mismo de los mismos medios norteamericanos, han sido muy críticos, han solicitado por lo menos explicaciones, sino también medidas contra el régimen saudí. Entonces los saudíes también, como aliados de Netanyahu, Israel, dicen: cuando nosotros metemos la pata, vos tienes que hacer algo para distraer la atención del mundo, y cuando tú te pasa lo mismo, nosotros seguimos matando a no sé cuántos sirios y yemeníes. Entonces es un complot donde entra como actores ejecutores, tal vez hoy en día vemos a los israelíes, a los saudíes, a los grupos armados, terroristas armados, ¿por quién? Por los mismos norteamericanos. Por el imperio norteamericano, esa es su estrategia, siempre ha trabajado de esa manera, ¿no? Y con el interés de irse apropiando de los recursos de nuestros pueblos, ¿no? Invadiendo territorios. Ese es el imperio nefasto, el capitalismo criminal, injerencista y guerrerista. Querido maestro Jaime Torres, reiteras la bienvenida, y qué gusto que esté acá en el programa. ¿Qué papel, cuál es su lectura de lo que sigue pasando con Israel y el pueblo, en contra del pueblo palestino? Y sobre todo, ¿qué papel cumple en realidad en los pueblos árabes, ¿no? Bueno, yo creo que ahí habría que colocar el escenario en un concepto del colonialismo moderno. ¿Sí? Me parece que se pretende pensar que el colonialismo desapareció en el siglo anterior, ¿sí? a principios del siglo anterior, cuando en la práctica no es cierto. Es decir, lo que ha hecho el nuevo orden mundial es reorganizar nuevas formas de colonialidad. y obviamente en función de seguir manteniendo, Occidente, particularmente todos los países más desarrollados, que son los abanderados de los derechos humanos, ¿sí? Seguir manteniendo el control sobre los recursos, porque hay intereses corporativos. Entonces yo creo que la estrategia es generar formas de control local, ¿sí? En los pequeños países, en las regiones, para poder tener acceso ilimitado a la explotación de los recursos. Bajo varias estrategias, es decir, el colonialismo ahora es un colonialismo mediático. Mediatista, que juega de acuerdo a lo como también se van implementando estos nuevos juegos que impone el imperio, ¿no? Los aliados, porque son diferentes, o guerras no convencionales como la que pasa en Venezuela, o toda la forma como se intenta incidir en los gobiernos progresistas, en este caso Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, eso será otro tema de lectura, pero sobre todo lo que está pasando con Palestina es grave, porque si se van a unir varios, no hay una claridad del pueblo árabe, ¿verdad?, del Estado árabe, y cómo va a ser el juego, y sobre todo también teniendo en cuenta a Rusia y a China. Ya. Me interesaba un poco hacer esa entrada por dos razones, es decir, cómo se legitima eso, o sea, independientemente de cuáles son los actores que también tienen intereses. Rusia no es que está ahí por ser realmente solidario con los pueblos que están siendo víctimas de estos intereses corporativos, la guerra corporativa, ¿sí? Sino que es se legitima a través de la industria cultural, ¿sí? Donde se fue creando una monstruosidad del otro, es decir, la víctima convertida en monstruo. Y eso me parece importante, que es también, incluso dentro del marco del colonialismo, como en el caso, por ejemplo, de nuestro país, ¿sí? Al indio, el concepto de indio que surgió en el siglo XVII, se le llama verdugo. Así es, ¿no? Sí, que me parece ya, eso, pero el verdugo implica la condición de un otro con crueldad. Así es. Pues me parece que los hechos de violencia, la muerte de los niños, hay que matar a los niños para que no crezca el monstruo. ¿Sí? Eso no se evidencia, ¿sí? Y obviamente es como que se construyó el fantasma de Hamás como el demonio que está ahí en ese lugar, espectacularizado con toda la industria cultural. Y obviamente ahí la gente, ¿qué es lo que hace? Legitimar el hecho de su eliminación. Claro, y que tienen que desaparecer, ¿no? O sea, sigue siendo un discurso religioso. Así es. O sea, más allá del tema de lo musulmánico, ¿sí? la religión musulmana o la religión cristiana, ¿sí? Va más allá, son contenidos religiosos que finalmente lo que hace la gente es legitimar la desaparición de lo demoníaco. Entonces, ahí estos nuevos actores obviamente entran en el marco también de ser vistos como, ¿sí?, estas otras monstruosidades que se están juntando para legitimar el hecho de sostener a unos criminales que han ido construyendo esa imagen, ¿no es cierto?, durante más de 50 años. Y con capas de salvadores, ¿no? Claro, porque además el discurso mediático justamente coloca toda acción de Israel como una acción salvadora, es decir, esa vinculación con todo el tema de la religiosidad, ¿sí?, protestante, bien y mal, ¿no? ¿Sí?, y protestante por sobre todo, es decir, es el discurso del Antiguo Testamento colocado una serie de condiciones de carácter histórico, político y económico, en el que la gente va asumiendo que esta es una acción de Dios. Yo he notado esos discursos, sí, no solamente en la cuestión, digamos, de los medios oficiales, sino que están alrededor de las nuevas redes. Entonces yo creo que hay una geopolítica comunicacional muy fuerte que está legitimando, sí, los procesos de eliminación, sí, en todo el mundo, no es una cuestión particular. O los saharauis, es en todo el mundo. En todo el mundo. En Yemen, por favor, lo que está pasando es gravísimo. En Siria, o sea, y nadie dice nada. Claro, entonces aparece como que la guerra es la defensa de la democracia como único sistema de vida, pero recordemos que la democracia... La lucha contra el terrorismo, claro, ¿no? Porque que es esa forma de democracia es la que sostiene el capitalismo, ¿sí? Y el Estado corporativo. El Estado corporativo y los intereses mundiales económicos. Justamente eso es lo que conversaba, nos relató Jaime también. Es un motivo extra que nos empujó también mi compañero Jaime. Ha sido clave, bastante clave en la organización de un evento que va a celebrarse Dios mediante en la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador, en la FACSO. Quisiera que Jaime nos cuente un poquito de esto para invitarte también, querida Yumat, invitar al público. Claro que sí. Porque yo agradezco la oportunidad porque en tu espacio sí se puede hablar con mucha libertad. Y también ahora estamos con otros espacios en la Facultad de Comunicación Social para hablar con esta libertad. Sí, muchísimas gracias. El tiempo vuela, queridos amigos. Y querido Jaime Torres, muchísimas gracias por ese análisis. Y me gustaría también contar en otros programas para tener un análisis mucho más profundo y para que en ese imaginario que nos han creado los medios, ¿no? La parte mediática, de acuerdo a los intereses dentro de la geopolítica mundial, se ha creado en un imaginario colectivo, no solo con el tema, como decíamos, Palestina o de Medio Oriente, sino también dentro de lo que está sucediendo en nuestros países latinoamericanos. Justamente ustedes van a realizar, para que la gente pueda entender y analizar, conversar, reflexionar sobre todo estas ponencias, este coloquio, este conversatorio sobre Palestina en los medios. Sí, me parece que era una oportunidad importante en la coyuntura, pero también es retomar lo que ha hecho el país. O sea, el país, nuestro país y la izquierda de nuestro país, siempre fue solidaria con Palestina. Así es. Y en los últimos años me parece que nos hemos ido alejando de esas solidaridades a nivel internacional. Y que esa es la bandera que tenemos los pueblos, porque independientemente de los estados o presidentes, la responsabilidad dentro de la coyuntura que vive de esta violencia desmesurada, guerrerista, injerencista, provocada, como por, ya sabemos, por el imperio del norte y sus aliados, ¿no? De alguna manera es la única herramienta que nos corresponde a los pueblos integrarnos, ser solidario entre los pueblos. Sí, yo creo que parte de esa solidaridad es el defender ese derecho humano que no se cumple, que es el derecho a la autodeterminación. Es el único que no se cumple. Así es, siempre se habla de autodeterminación, claro, los pueblos exigen, viven por ello, dan la vida. Los pueblos se autodeterminan, pero resulta que ha sido la autodeterminación del otro, o sea, el otro me autodetermina. Así es, ¿no? Y no somos nosotros los que nos autodeterminamos. Y me parece que ir creando estos espacios nuevamente justamente nos hace recordar que como seres humanos, sí, por sobre todo somos solidarios. Y en nuestro país hemos sido solidarios con los pueblos que han estado en sufrimiento. ¿Sí? Entonces se va a realizar este conversatorio Palestina en los medios de comunicación. Y es justamente lo que decíamos hace un momento, es develar cómo se van construyendo los relatos sobre el otro. Y cómo esos relatos positivos, ¿no? Y cómo esos relatos sobre el otro lo que hacen es que nosotros terminemos legitimando situaciones de violencia tan brutal, ¿sí? Que finalmente lo que hacen no es sino velar los genocidios modernos. Los genocidios modernos, y eso puede acarrear a una guerra entre los pueblos del mundo. ¿Estamos viviendo etapas de una tercera guerra mundial? Yo creo que ya estamos viviendo es una guerra de baja intensidad. Esos golpes blandos, lentos. Nadie quiere hablar sobre eso. Es como que... un tabú, ¿no? La lucha del mundo... Tabú por interés. Sí, la lucha del mundo es contra el terrorismo. Con el terrorismo fue creado por la industria cultural. Y el terrorismo fue creado por los intereses del imperio, porque les han armado financiero y lo siguen haciendo. Claro, y obviamente son epocalidades. O sea, es terrorista un tiempo, pero después no ha sido terrorista, pues. Ha sido aliado, les abrazan, les abuenan. Es decir, los mismos que les demonizan, finalmente después les abuenan. Les revictimizan, sí, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que sí es importante, ¿sí?, empezar a construir estos espacios para también ir creando nuestras narraciones, ¿sí? Y que tiene que ver, mucho que ver con esas formas de verdad que circulan en los medios de comunicación. Muy poco espacio, claro. Así es. Sí, muy poco espacio, y más aún hoy, ahora en nuestro país, ya no hay espacios para hablar, ¿sí?, de, al menos en los medios públicos, están desapareciendo cada vez más, ¿sí?, los espacios que nos hablaban sobre esos conflictos a nivel del mundo, que también son de interés regional. Porque de alguna manera todo tiene que ver con lo otro y se relaciona. Tengo que cerrar el espacio. Ha sido un placer, mi querido Jaime Torres. Esto va a revisarse, pues, imagen. ¿Cuándo va a ser? Jaime. Jaime es todo. Por favor, sí. El 28 de noviembre, sí, el día miércoles, estaremos a partir de las 10 de la mañana en este conversatorio. ¿En dónde va a ser exactamente? Va a ser en la biblioteca de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central. Así es, entonces todos invitados. De todas maneras, reiteraré la invitación la siguiente semana. Y querido Jaime, comprometerte también para hacer estos análisis tan profundos como usted solo lo sabe hacer. Querido Maje. Muchas gracias. Para mí fue otra vez un deleite estar aquí escuchando, poder expresarme también de estos temas. Muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias, soy el colmo. Muchísimas gracias a toda esa gente, a la FENOCIN, a la Casa de Mompiche, a Rivadeneira, Santiago, a toda la gente, a la Tania Barahona, a Matías Hernández, a toda esa gente, al Juan Acosta, a toda esa gente que se ha conectado y que se conecta todos los miércoles y jueves. Me voy, mi querido Oscar, no sufras. Calla cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y que no sea indiferente la violencia y esta inhumanidad que estamos viviendo actualmente. Chao, chao. Calla cama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.